Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Explicaciones, piedra, no teníamos nada. Si alguna a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios a el señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Nosotros pudimos ver el desarrollo de una cuestión central para aquellas áreas del oficialismo, porciones de poder del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, muy aleccionadas por lo que se denominó un momento de enorme participación ciudadana en proyectos que harían una mejor ciudadanía. Digo, lo vivimos porque pudimos estar presentes en una audiencia pública, desarrollada en torno a lo que se llamaba policía judicial, que en la figura de Mariotto recorrió todas las secciones electorales, no para hacer campaña, sino para convocar a las asociaciones civiles, entidades intermedias, colegios de abogados. Es decir, aquello que le daba al proyecto de policía judicial la entidad democrática que hoy el sistema judicial no tiene. Y en ese proyecto, que luego de hacer el recorrido que señalo, fue a Cámara para el tratamiento, se modificaron dos artículos que le podían dar a la iniciativa aquello que tanto Mariotto como una buena parte del oficialismo y una buena parte de la oposición creían sumamente necesario. Los dos artículos que se retiraron, y esto lo charlé al aire con el doctor Casolati, que acompañaba, por supuesto, la iniciativa, atento a la construcción de un estadio democrático del sistema judicial. Uno era la participación, uno de los puntos era la participación, de modo tal que se pudiese hacer como un organismo veedor de esa policía judicial y que tuviese este organismo una cierta competencia. Si quieren ustedes, auditoría. Y lo segundo tenía que ver con aquella búsqueda incansable de algunos hombres y mujeres de la política para que el poder, y cuando decimos poder, estamos refiriéndonos al poder político, ejecutivo, legislativo y judicial, no tengan las ventajas que siguen teniendo. Más aún recuerdo una frase del doctor Zain que decía, si esto sale bien, y debía ser complementado con policías locales, se atacaría el problema mayor que tiene la Argentina, que es la corrupción. La corrupción a partir de la, más que sensación, sino la tranquilidad de los funcionarios públicos que no serán abordados por la justicia. Bueno, los dos puntos más importantes de aquel proyecto fueron retirados al momento de ser votados en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Incluso la presidenta del bloque oficialista en senadores, estoy hablando de la senadora Fioramonti, decía, bueno, por lo menos esto es un avance y siempre hay tiempo para corregir. Pero traten de tomar y tener en cuenta que los foros de participación ciudadana, los foros de seguridad por una policía judicial nueva, iban en dirección de una participación real. o más o menos real, o símil a esto. Pero luego los elegidos por el voto popular le dieron la espalda a lo que ellos mismos habían elaborado. ¿Por qué? Porque se llegó a una conclusión muy elemental y muy básica, de alto poder político concentrado, que no se puede abrir a la sociedad aquello que es parte del poder político, concedido por la sociedad, pero ya es parte del poder político, que tiene representación institucional. Así pasó Policía Judicial. Creo que son dos municipios, o dos departamentos, mejor dicho, que están en proceso de tener esa policía judicial. Son pruebas pilotos. Las policías locales, tema que nosotros lo tratamos en este programa, llegaban en la misma dirección que el proyecto anterior. Es decir, debía encastrarse uno con otro. Se nutría uno de otro, pero ya tenga en cuenta que el primero perdió dos capítulos más que interesantes de la historia reciente y la que se quiere conformar a partir de lo que se llama seguridad democrática. Y llegamos a policías locales. Estuvimos el día de la votación en la Cámara de Diputados. Ustedes escucharon este programa la voz del legislador Guido Lorenzino Mata, hablando de la necesidad de una nueva policía para que no existan otros casos como el de Luciano Arruga. Creo que los que siguen Recorte Informativo tienen muy presente esto. También la palabra de Sarghini, un hombre de economía, sabe mucho de negocios también. Hablaron todos aquellos que podían hablar y que querían hablar. Y fue el Frente para la Victoria y el Frente Renovador, los dos bloques que conforman la mayoría en la Cámara de Diputados, que le dieron la media sanción, señalando tres aspectos, el Frente Renovador, que los conminaban a tener ciertos reparos. El económico siempre se supera, más si se trata de estas lides, y esta búsqueda de darle a la ciudadanía lo que ésta está pidiendo, que es seguridad. Para algunos era inconstitucional, pero aún siendo inconstitucional, y estas son las cosas que son realmente una demostración de cuánto les puede importar la Constitución, fueron para adelante. Ahora, lo que quedó de manifiesto en aquella sesión de diputados es que no había un acuerdo, aun cuando se votó y se le dio media sanción, no había un acuerdo en cuanto a la función que tenía que tener la policía local. ¿Por qué? Porque la policía local, tal cual está concebido en el proyecto de ley, consensuado con los hombres de Scioli, del Departamento Ejecutivo, le daban a los nuevos agentes, primero, una formación de un año mínimo. Segundo, no podían portar el arma reglamentaria fuera del horario en que prestaban servicio. Tercero, no podían participar en operativos de averiguación de antecedentes como mínimo. No tenían máximo, porque este era el techo. Razón por la cual estos tres elementos generaron una enorme expectativa en los referentes de Nuevo Encuentro, entre ellos el diputado Sain y el diputado Grana, que ustedes escucharon en este programa decir que algunos intendentes se equivocaron en hacer eje en lo económico, porque son esos intendentes los que van a elegir los jefes de la nueva policía. Y es tan nueva la policía, decía Sain, que habrá un sistema de control, de capacitación. Es la policía de la democracia, de esta democracia. Pero fue al Senado el proyecto y ahí se trabó todo. Y se trabó porque creo que Scioli y Massa se pusieron de acuerdo para que se trabe de la manera en que se trabó. Para el resto, para la gilada, que no se ponían de acuerdo porque la policía no podía ser una policía de brazos caídos, porque los otros decían, hay una mejor policía diseñada en este proyecto. Vamos a la sesión, votamos en general, no votamos en particular. Lo que se votó en general en el Senado no tiene validez. Realmente un mamarracho de quienes defienden la institucionalidad y son parte de la misma. Hasta que el señor Scioli dijo, basta, y será por decreto. Ahora, note usted que el proyecto de policía judicial al que hacía referencia en primera instancia sí tuvo votación en diputados y en el Senado. El caso de las policías tuvo votación en diputados, no en el Senado, y sale por decreto, amparándose Scioli en lo que es la emergencia en materia de seguridad y fundamentalmente en la prontitud, algo que el proyecto, destacado por el doctor Sain, debía preservar. Los plazos, los tiempos, fundamentalmente la capacitación. Proyecto este, que establecía claramente que no iban a integrar, no iban a formar parte de la nueva policía aquellos que ya han desempeñado funciones en otras policías. Bueno, hoy, si tenemos suerte, nos haremos bien del decreto. Lo compartiremos mañana esto, pero sirva la editorial de hoy para contarles a ustedes que lo que había llevado y fue destacado por el Frente para la Victoria como un gran consenso entre todos los actores que conforman el Frente se rompió en mil pedazos con la firma del decreto, a partir de que la nueva policía tendrá el arma reglamentaria, el efectivo, todo el día. La nueva policía podrá realizar operativos como hace la bonaerense durante todo el día. La nueva policía puede salir de las nuevas camadas de las descentralizadas de Vucetich diciendo una parte va para la nueva policía y otra parte irá para los comandos de patrulla. La nueva policía es igual a la bonaerense 2, pero será presentada como nueva. Con lo cual, aquí se ratifica el fracaso de los sectores progresistas frente a los más conservadores que entendieron, le habían torcido el brazo en la búsqueda de instalar una policía que garantice mínimos valores democráticos frente a lo aborrecible que puede ser la bonaerense. Y le torcieron el brazo los sectores conservadores que son mayoritarios en la Cámara de Diputados, dentro del oficialismo y también de la oposición, lo que edificaron el decreto de Scioli, que cansado y con un guiño hacia Massa, dijo, basta, será por decreto. Y por decreto Scioli volvió a su proyecto original en donde no establecía que debía ser una nueva policía, sino una policía de aproximación, de prevención, todo aquello que se dice hace miles de años y que nunca puede ser concretado porque esa fuerza represiva se despliega en territorio para acompañar las políticas represivas y no de prevención. Porque para prevenir hace falta inteligencia. Y es lo que no hay. No es que no existe, no hay en disposición porque no garpa, a decir de un alto dirigente de la provincia de Buenos Aires. Se trabaja sobre los efectos, y si estos pueden ser vendidos como productos, mejor. Scioli se despliega por todos los medios de comunicación diciendo que ya hay una nueva policía, a pedido de la gente, para que la ola sea bien naranja o roja, depende. Julián está preparado para enviarnos en el comienzo de recorte a un tema musical, ¿sí? Quédese con nosotros, estamos en la 90.1. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos.

Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, hoy es una buena jornada para los directivos, docentes, padres de los alumnos, de los niños que concurren al Centro de Estimulación Temprana número 1, aunque ahora se llama ATDI, porque se hará entrega de la llave. Eso no significa que hoy se haga la mudanza a ese edificio que está ubicado dentro del predio del Hospital Mariano Luciano de la Vega, pero da cuenta de dos cosas. Primero, que es un logro a partir de la presión. Es un logro de una obra que nació de la presión y que podría ser, y seguramente será ofrecida, si es que se animan a hacerlo las autoridades locales y también provinciales, de la inauguración para hablar de la inclusión, el acompañamiento y demás. Que no han tenido esos padres, ni esos docentes, ni esos directivos, ni esos niños, bebés, de 0 a 3 años, que requieren de una estimulación temprana. En el día de ayer pudimos hacer una nota con Patricia Lescano, que es secretaria adjunta de SUTEBA, sobre esta cuestión de lo que ocurrirá hoy, luego de finalizarse el trámite, ya no de la habilitación de la energía eléctrica, la instalación de esto, sino del gas. Eso es lo que estaba generando una demora. Sí, una demora que ya lleva años, y que hoy tendrá una materialización en cuanto a entrega de llave, reitero, pero no la mudanza a esas nuevas instalaciones. Se prevé que esto ocurrirá luego de las vacaciones de invierno. Escuchamos a la señora Patricia Lescano. Adelante. Entrega la llave. Te explico cómo es, porque nosotros estuvimos el lunes, que fue lo que acordamos el día del consejo escolar. Estuvimos el lunes con la directora y con el responsable de infraestructura, con Hermiaga. Sí. Y bueno, lo que se acordó es que el miércoles la empresa estaría entregando la llave al consejo escolar y al a la directora para que, bueno, ya está en condiciones de ser, estaría habilitado. Eso no implica la mudanza. La mudanza, la directora, porque la pactó ella y está bien, se haría después de vacaciones de invierno. Calculo que la última semana de vacaciones de invierno, porque falta poner una reja de seguridad, porque hay material bastante costoso ahí adentro, y bueno, y cosas que nosotros consideramos con ella, yo porque soy de especial, entonces estuvimos viendo, y que estaría bueno que ya que lo van a entregar después de tanto tiempo, se entregue como se tiene que entregar, con el mobiliario adecuado, con unas puertas que le falta, pero es nada en realidad. Calculo que para vacaciones de invierno ya lo estarían inaugurando, pero mañana miércoles ya estarían las llaves. Bueno, Patricia Lescano ha sido docente en escuelas especiales, así que tiene mucha claridad y mucho conocimiento, y habla desde esa experiencia, ese valor empírico. Entonces le pregunté sobre lo que es la lucha y la presión y la constancia, ¿verdad?, sobre todo en el último tiempo, para que se conozca qué es el SEAT. La importancia que tiene, que es vital. Lo que no se estimula en forma temprana no se recupera. Y aquí aparece en un momento de la entrevista, en el último audio, pero lo adelanto, una manifestación de la importancia del Centro de Estimulación Temprana para los sectores más desprotegidos. Y si no hay estimulación, señores, hay muerte. Hay abandono de persona. La segunda parte de la entrevista con la secretaria adjunta de Yutebe es la siguiente. Sí, un montón de tiempo que se viene solicitando. Era lo que te decía, no sé si vos nos escuchaste, nosotros tuvimos una reunión en la DPI hace 40 días y bueno, yo participé de la comisión técnica, la paritaria de infraestructura, donde también nosotros supimos que hay una normativa que te habilita para que vos puedas usar un edificio cuando está al 80% de finalizada la obra. En realidad no lo hicieron efectivo a eso, por eso era lo que nosotros reclamábamos, porque ayer cuando fuimos la luz estaba conectada, o sea, lo que estaban terminando de conectar era el gas, que estaban los trabajadores y que bueno, que para mañana ya va a estar todo terminado, pero la luz estaba, ayer estaba habilitada. Yo siempre lo dije, y te vuelvo a repetir, quizás sea porque toda mi vida trabajé en educación especial, pero acá no se pierde el aprender a leer o el aprender a escribir, acá se pierden vidas, se pierden cosas que no se van a recuperar más. Yo cuando, y lo vuelvo a afirmar, para mí ya, esto es abandono a persona en muchos casos, ¿no? O sea, vos no podés dejar a un pibe que sabe que la única posibilidad que tiene de poder tener un poquito mejor su calidad de vida depende de ese lugar, y vos sabés que depende de ese lugar. Entonces no lo podés no hacer, cuando están todas las condiciones para hacerlo. Bueno, y el último punto a tratar y que lo vamos a poner al aire tiene que ver con la denuncia. Sí, claramente el gremio ha realizado las denuncias. Estas denuncias tienen el carácter institucional, es decir, una denuncia en el Consejo Escolar que no se entregaba el edificio, que existe una ley que permite la entrega del edificio si es que está ejecutada la obra en un 80%. La denuncia en términos gremiales, políticos, institucionales, en lo que es el ámbito paritario de provincia, imagino en la UGD, pero al tratarse de abandono de persona, le pregunté a Patricia Lescano qué sucede si un padre o una madre va hacia adelante con una denuncia que no tiene un valor institucional, sino en defensa de la vida de su niño o niña. Y sobre todo cuando esa estimulación no apareció y los resultados son lamentables, son trágicos. Y esto respondía a la dirigente gremial. Soy parte del SUTEBA, soy la secretaria adjunta, pero tengo a cargo el Departamento de Discapacidad de la CTA. O sea, no solo es el SEAT, es FL, hay un montón de lugares donde por inacción se vulneran los derechos de los pibes y de las personas adultas con discapacidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que visibilizarlo. Uh-huh. No, esto te preguntaba la denuncia, puede ocurrir que un padre o una madre quiera accionar en función del impacto que ha tenido en la vida de su niño la no existencia de un lugar adecuado para la estimulación. En ese sentido te lo preguntaba. Y sí, siempre los padres son los que tienen que hacerlo, porque en realidad nadie más que ellos sabe lo que necesita tu hijo y el camino duro que transitan todos los días. Por eso cuando yo te decía y decíamos el otro día que nosotros los acompañamos y los respetamos en esto, en realidad nosotros somos un sindicato, pero nos ponemos en el lugar de acompañar, porque estas personas necesitan eso, el acompañamiento, que no es fácil elaborar el duelo de tener un pibe con discapacidad y bueno, y estar tan solos muchas veces, ¿no? Porque el que tiene con qué hacerlo y el que tiene plata para pagarlo puede llegar a pagar un tratamiento. Los que necesitan el centro de estimulación son los pibes que nacen en el Hospital de Moreno y no tienen otra posibilidad. No tienen otra. Recorte informativo. Eso sí, o hay que le toquen un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires si no resuelven este conflicto. es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época. El amedrentamiento público me hace acordar a un general hitleriano, que es un docente, dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste es la razón y es el guardapolvo blanco y son los cuadernos y son las tizas? Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, tenemos un pequeño inconveniente, lo vamos a comentar. Se cayó Claro, la empresa, así que lo que teníamos pautado ahora tenemos que esperar hasta que en algún momento se nos permita hacer algo más que solo llamada de emergencia, ¿verdad? Y teníamos para charlar en el día de hoy, nos interesaba mucho, con los compañeros de LEAR, que es un autopartista, los despidos, las suspensiones, el impedimento que tienen ellos de ingresar los delegados a planta, hoy. Así que en algún momento cruzamos los dedos con Julián para que sea clara la posibilidad de llamarlos a los compañeros. Eso por un lado. Lo segundo, ahora más que dibujar, hay información, si tenemos acceso a internet. Ayer la Presidenta de la Nación habló, y como se le exige a la señora Presidenta, una manifestación pública ante el acontecimiento judicial que se conoce como el procesamiento de Amado Vudú, que está en Panamá y regresará en estos días. Bueno, lo hizo en el día de ayer. En el marco del recordatorio a Perón. Y en una frase, me parece muy, muy elocuente, muy sólida, habló de los traidores a la patria, de todas las denuncias que sufrió el general Perón, hasta una de estupro, y que el tiempo las fue licuando y haciendo olvidar a los denunciantes, son los mediocres, que se los tragó la historia. Yo digo, Perón es mucho más que vudú, imagino, para los peronistas debe ser mucho más. Pero me parece que es apropiado lo que dijo la Presidente, o Presidenta, porque si nosotros hemos evaluado que hay todo un trabajo de resignificación de la historia, puede ser apropiado poner a Amado Vudú en la estatura política del general Perón. En especial porque no me dejarán mentir los peronistas, que sea algo que caracterizó al kirchnerismo incipiente del grupo Talcahuano, si este era el nombre, que se inició en el Congreso y después avanzó, creció, vinculó la fuerza del sur con la bonaerense de Duhalde. Si algo se le criticó, ni bien asumió Néstor Kirchner y el desarrollo que tuvo, fue la intención de dejar atrás el peronismo y construir un tercer movimiento histórico, una nueva doctrina en donde el kirchnerismo era la superación del peronismo y para ello no utilizaba las figuras iconográficas, fuertes, simbólicas e históricas de Perón y de Evita. Por eso digo, los peronistas no me dejarán mentir que lo que estoy diciendo era algo que se avizoraba, que se manifestó y que muchos debieron callar. Así que en esta de cuestión de resignificación de historia, puede ser que Vudú sea como Perón y tal vez más que Perón. El mensaje es hacia la justicia, hacia toda la justicia, que es un poder que no entiende este tiempo. Y como no se lo puede domesticar, porque todas las fuerzas políticas que están en uso de poder pretenden hacerlo, no es esta la excepción, tiene que salir el castigo y la crítica en la medida que salió ayer, pero fijó una posición con claridad, y esto está muy bien, la señora Presidenta de la Nación, de defensa irrestricta al vicepresidente Maduro. Mientras sucede esto, ustedes saben que hubo un aumento en el boleto, que me parece que hay un reajuste de tarifas, que no se hizo en la época apropiada cuando existía cierta bonanza, y hoy todo aquello que sube impacta sobre los salarios perimidos, que todavía no están enflaquecidos, pero vamos en esa dirección. Vamos en esa dirección. Lo de los fondos buitres es un tema que ya con el solo título hace pensar que hay una lucha y una guerra contra aquellos que quieren arrebatarnos una soberanía que ya perdimos hace tiempo. Pero en la resignificación histórica es muy importante. Y yo quería leer esto de Carlos del Frade, lo iba a leer ayer, y hoy por las circunstancias a las que hacía mención, que ya no son anómalas, tengo el tiempo necesario. Y tiene que ver con Rosario. Dice, en la ciudad de la carne y en Santa Fe, los chicos consiguen más fácil paco que carne. Duele mucho ver cómo viven estas familias atravesadas por la mala alimentación. Dice Julieta Palma, estudiante de cuarto año, de medicina, de la Universidad Nacional de Rosario, en relación al relevamiento que han hecho sobre peso, talla y análisis fonoaudiológicos en 108 chiquitas y chiquitos en el barrio Resistencia. Surgió de una toma de tierras hace 3 años en Villa Gobernador Gálvez, una de las ciudades más grandes de la provincia de Santa Fe, separada de Rosario por el arroyo Saladillo, así como Avellaneda está distanciada de Buenos Aires por el Riachuelo. Vieja geografía industrial hasta mediados de los años 90. Villa Gobernador Gálvez había sido en los años 70 uno de los sitios que más creció demográficamente. Un impulso que era consecuencia de los frigoríficos, el ferrocarril, las industrias metalúrgicas y el legendario puerto sobre las aguas marrones del Paraná. Hoy es uno de los lugares que a fines del pasado tuvo la tasa de homicidios más alta del país, formando parte del llamado Departamento Rosario. Una vez más, morir era más sencillo que vivir para decenas y decenas de pibas y pibes. Julieta forma parte de un grupo de trabajo que viene produciendo los relevamientos de la población de esa nueva barriada, surgida de los trabajadores y las madres cansadas de las amenazas de los narcos y que querían vivir de otra manera, cuentan los estudiantes conmovidos y comprometidos con la suerte de estas familias. Uno de los datos más preocupantes de la investigación es el resultado de los estudios fonoaudiológicos. Chiquitos y chiquitas de 9 años tienen un desarrollo cognitivo equivalente a 4 años. El sistema nervioso central no se ha desarrollado de manera normal por la mala alimentación que se expresa en desnutrición, obesidad y otras tantas formas. Por eso muchas mamás nos decían que los chicos no aprendían en la escuela, no entendían, y en realidad la culpa no era de los pibes, sino de la pésima forma de alimentarse que tienen como consecuencia del desprecio que le imponen los distintos gobiernos, dice Julieta con claridad, bronca y rebeldía. Nosotros detectamos bajo peso en Misael. Cuando lo encontramos, pesaba 3,3 kilos, que es un peso inferior al que él tenía cuando había nacido. Eso fue lo primero que nos preocupó, y después el estado general del chico, que no tenía ningún tipo de reflejo como el de succión, que es el que les permite a los chicos amamantarse. La mamá nos contó que había estado con algunos problemas, pero que no la habían atendido en el centro de salud, que no recibía la leche maternizada, que es un problema que viene ocurriendo no solo en Villa Gobernador Gálvez, sino también en toda la provincia, y que por eso no lo había podido alimentar correctamente, destacó la estudiante en diálogo con otros medios de la región. Frente a esto, le dijeron a su madre que lo lleve a un centro de salud, donde finalmente se lo derivó y terminó internando en el Hospital Centenario. Allí estuvo casi una semana y media con desnutrición grado 1, una desnutrición aguda porque es menor de un año. Ahora ya fue dado de alta. Recuperó bastante peso durante la internación y estaba pesando, cuando lo fuimos a visitar al hospital, 6,2 kilos, lo cual es una mejora importantísima. Estaba mucho más vigoroso, mucho mejor, por lo que pudimos constatar que tenía todos los reflejos. Se recuperó, comentó la estudiante. Palma recordó que se estaba ante una situación de pobreza que se repite en muchas partes del Gran Rosario. Viven con suelo de tierra, paredes de madera, con un frío que lógicamente atraviesa todo. No tienen agua potable, no tienen trabajo la mayoría, no hay acceso a la salud porque no da abasto y distintas cosas así, muchísimas. El año pasado el comedor que funcionaba en el barrio lo hacía con 40 centavos por chico y este año directamente dejó de funcionar porque dejó de tener subsidios por parte de la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. Esto se repite seguramente a nivel nacional. Mientras que haya un presupuesto nacional que gaste un 3% en salud, un 8% en educación y un 13,5% en una deuda contraída en la dictadura, yo creo que lamentablemente esas condiciones se van a repetir en muchos lugares de la Argentina, analizó Julieta, convencida de que hay que transformar la realidad y no caer ni en la dádiva ni en la lástima. Cuando leí lo de Carlos Del Frade, cuyo título es Mal alimentado y con Paco, recordé las mediciones que se hacen aquí en Moreno y en la provincia de Buenos Aires, de talla y peso. Surge lo mismo que se presenta en esta nota del Gran Rosario en Villa Gobernador Gálvez: desnutrición y obesidad. Los comedores comunitarios que no reciben los subsidios. Las incapacidades que tienen los niños de aprender si tienen una muy mala alimentación o una pésima alimentación. Leía los centavos y recordé los 2 pesos con 60 el desayuno y 6 pesos y algo más para el almuerzo. También se me vino a la memoria esta idea de que lo de hoy no es lo del año 2001, por cierto. Y con esa definición, ¿qué hacemos? Desde el progresismo se condena a los que no fueron capaces, ni útiles, ni inteligentes, ni pragmáticos, ni vivos, de ingresar al vasto terreno de la inclusión. Es esto lo que se quiere decir. Poner de manifiesto lo que ocurre con el hambre y la muerte, ya que el hambre es un crimen. Y esto era parte de una consigna y de una campaña que fue también desmoronándose al ritmo del hambre, que no desapareció, sino que crece. Fenómenos curiosos y notables, no porque no exista el convencimiento de aquellos que iniciaron la campaña, sino que no encuentran hoy acompañamiento para sostener la misma, o porque tal vez no sea prudente hoy decir que en Argentina los niños se mueren de hambre, ya que sería esto desestabilizador, golpista y de una enorme estupidez. Pero resulta que los niños se mueren de hambre. Y si están mal alimentados, tienen a su alcance, como dice Carlos Del Frade, el Paco. En Rosario, aquí me contaban altas fuentes judiciales, que se avanzó un poco más, que el producto al alcance de los pibes ha mejorado. En las barriadas, si no hay comida, hay droga, al alcance de la mano.

pueden vulnerar los jóvenes y adolescentes. Pero esa es una cuestión porque el fuero es mucho más amplio que un fiscal, entonces queríamos charlar, le agradecemos mucho a la doctora Mariana Roncoroni, que está en línea, que es defensora oficial dentro del fuero. Doctora, tenga usted buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿y cómo es el trabajo que van llevando? Tengo muy presente una nota que le hice al comienzo, cuando usted asumió, sí, de la importancia para su carrera y de la responsabilidad que significaba, sí, sí, ser defensora. Han pasado ya algunos años. Sí. Si usted tiene que hacer una evaluación del trabajo y de las potencialidades y de la realidad de Moreno, ¿cuál sería este? Bueno, la realidad fue cambiando en estos años, pero la verdad que en el ahora se ve el tema más complicado que vemos en los chicos es el relacionado con el consumo de sustancias, que hace que los delitos sean más violentos. Que por ahí al principio, cuando yo recién arranqué, por allá por el año 2008, uh-huh, el tema no se veía de una forma tan aguda como se ve ahora. ¿Esto significa, doctora, discúlpeme, que sí, se masificó? No sé, eso sería para un sociólogo. Yo lo que veo que los jóvenes que son los más vulnerables llegan en situaciones en donde difícilmente puedan describir lo ocurrido en una situación que donde les imputan un hecho porque estaban bajo el efecto de alguna sustancia. Uh-huh. Eso es lo que se ve en los casos puntuales y es muy triste, ¿no?, empezar a trabajar desde ese lugar la defensa porque lo que está vulnerado es el derecho a la salud, claro, y por eso caen en el conflicto con la ley penal. En la mayoría de los casos se intenta una recuperación a través de... Lo normal en Moreno por ahí es el tratamiento de que realizan los psicólogos en la salita, donde los padres lo tienen que llevar, o el servicio de salud mental del hospital, porque el CPA acá en Moreno funciona más o menos, funciona como con poca gente, y los chicos les cuesta mantener un tratamiento ambulatorio así tan pautado, tan estándar como propone el CPA. Doctora, en los casos en donde los chicos están en situación de haber vulnerado la ley, ¿verdad? Son, por los años, porque esto empezó en el año 2008, ¿usted nota o se ha hecho alguna estadística que las familias deciden ir por abogados patrocinantes privados o la mayoría, por una cuestión económica, terminan buscando la asistencia oficial? No, la mayoría, lo mismo sucede que en el caso de los mayores, ¿no? Ajá. Los defensores oficiales tenemos la mayoría de los temas, excepto que la familia tenga algún conocido o se trate de una ONG que patrocina determinados tipos de hechos. Sino lo que ocurre en Moreno y en general Rodríguez tienen defensores oficiales generalmente. ¿Y de qué manera puede hacer un trabajo tan amplio, doctora? ¿Es usted y otro defensor o defensora que tiene el fuero? Somos dos defensores, sí, el doctor Arrieta y yo. Y tenemos cada uno un equipo de trabajo. Y la defensa se hace estudiando la causa en forma individual y buscando las particularidades de cada caso, ¿no? Uh-huh. Algunos terminan en la realización de una tarea comunitaria cuando los hechos, el Código Penal dice que no tienen más de 3 años de prisión. Sí. Y es la mejor forma de terminarlo al proceso porque previo a la tarea comunitaria es requisito de la doctora Guarino que tengan escolarización, entonces sería como primero la escolarización, después la tarea comunitaria y finalmente se hace una evaluación al año a ver si el chico ya dejó de tener conflicto con la ley y en ese caso la causa se archiva. Y por suerte eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Si no, las causas siguen a juicio y se elevan, el juicio se lleva adelante en Mercedes, en donde está el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil. ¿Y usted como defensor oficial debe participar en esos juicios? Sí, sí. Claro. Sí, sí, es la parte más, digamos, que requiere mayor elaboración y mayor estudio, y porque los juicios son orales. Sí. Es como si fuera, como cuando uno lo ve en las películas, ¿no? Sí, están, sí. Por ahí es importante esto, porque por ahí lo que estoy entendiendo, doctora Roncoroni, es que en cuanto estadísticas o números, son mayor la cantidad de situaciones en donde no superan los 3 años la pena que se le puede aplicar a un menor o un adolescente, entonces pueden ser trámites más expeditivos y se resuelven con tareas comunitarias. Sí, sí. ¿Lo entendí bien? Sí, tal cual. Acá en Moreno funciona muy bien el centro de referencia, que es un organismo provincial que depende del Poder Ejecutivo, pero combina con lo que hacemos nosotros, que tiene operadores sociales que acompañan al chico en esta reinserción, o sea, el del paso de su actividad o de esa situación de junta que tenía a la reinserción escolar, a por ahí un tratamiento de salud si tiene que recuperarse en el tema de adicciones, y finalmente la supervisión de la tarea comunitaria. O sea que la supervisión no se realiza a distancia, sino que se realiza con un seguimiento personal. Es muy común que en esto colaboren las capillas, las iglesias evangélicas, recibiendo a los chicos para tareas manuales, para tareas de mantenimiento, para tareas de jardinería. Entonces, no es que se lo deriva a la capilla tal, sino que se lo deriva a cargo del padre que corresponda o del pastor, quien después brinda un informe de las veces que concurrió, de la tarea concreta que hizo. Y es la mejor forma de que elija este camino de devolverle algo a la sociedad si había algo que hizo mal, ¿no? ¿Y esa institución se le paga, doctora? Es una institución que depende de la provincia, del Poder Ejecutivo. Sí, si una iglesia evangélica. No tiene que ver con un compromiso que asume esa entidad. Exactamente. Ajá. Sí, y por suerte hay mucha gente de corazón y que los recibe a los chicos, y no solo los recibe, porque es recibirlo y está, tiene que estar la palabra detrás de la tarea que están haciendo, no es una tarea automática y me vuelvo a mi casa y cumplí y ya está. Muchas veces son comedores donde se les pide ir a poner la mesa, ir a acomodar las sillas antes de que a comedores de abuelos o centros de jubilados. El centro de referencia les busca algo que les quede cercano al domicilio, que no les importe un gasto y que a la vez que pueda cumplimentarse con los horarios que tengan, ya sea de la escuela o algunos chicos trabajan, hacen changas, porque también se da mucho en lo que hacemos nosotros, que son papás y mamás muy jovencitos. Uh-huh. Así que claro, me quedé con este dato que usted aportaba, doctora Roncoroni, que la mayoría de las situaciones, estamos hablando de delitos que no superan los 3 años. Puedo hablar de hurto, por ejemplo, ¿no? No, esa es una particularidad que tiene nuestro régimen, que todo lo que tenga una pena menor a 2 años, o los chicos que tengan menos de 16 años, se consideran que no son punibles. Claro, no desde ya. Así que esos delitos no, quedan afuera. Yo estoy hablando de robo simple, o de algunos hechos en tentativa. Ajá, no, porque usted seguramente tiene mucho más registro que nosotros porque trabaja con la problemática, que hay una construcción, sobre todo de criminología mediática, que todos los jóvenes son muy peligrosos. Entonces, todos los jóvenes matan. Entonces, cuando yo le escucho a usted contar que la mayoría de las causas que maneja como defensora o que pasan por usted no tienen que ver con situaciones realmente dolorosas en donde hablamos de la pérdida de vidas, es cuánto se debe hacer en materia informativa para decir que hay una construcción de criminalización mediática hacia los jóvenes que es fuertemente peligrosa para aquellos chicos que no tienen perspectiva y que tienen al alcance de su mano la droga, por ejemplo. Totalmente. Total, ¿no? Basta con leer el libro del doctor Zaffaroni para Penal 1 de la facultad para darse cuenta que la construcción mediática es lo que determina también todo este miedo con el que vive la sociedad. Ahora, alcanza a todos los sectores sociales, doctora, ¿eh? Por supuesto. ¿No? ¿Sí? Son sectores, hasta los sectores más bajos, que piden mayor severidad en las leyes, mayor presencia represiva y fuerza represiva. Mire, los hechos más graves, muy pocas veces vemos acá que están relacionados con situaciones de robo o... Lo más normal es que estén relacionados con situaciones de consumo. Lo más normal en los hechos graves de homicidios. O, como existió y existirá toda la vida, patologías mentales de personas, bueno, que son peligrosos para sí y para terceros. Uh-huh. Que lo mismo que ocurre con mayores, ¿no? Que es un número muy reducido, pero bueno, es una de las causales y nadie está exento de que pueda existir. Pero no están relacionados con delitos contra la propiedad. Hay y hubo casos, de hecho he llevado adelante juicios orales y todo por estos temas, pero no, la mayor preocupación es el tema del consumo, el tema entre banditas, entre de este barrio con aquel barrio, me miró, pero atrás una situación de alienación por culpa de la droga. O lamentablemente temas de violencia familiar. Doctora, ¿y el uso de armas? El uso de armas, sí, lo vemos bastante, pero normalmente los menores no tienen acceso a... Son muy pocos los casos, acá como que el delito es improvisado, el del menor es burdo, es mal pensado, las armas son de juguete, las armas son armas que no tienen posibilidad de ser utilizadas. Uh-huh. El delito con arma no apta también es una cosa normal que nos pasa a nosotros. Hay, por supuesto, delitos con arma apta, pero no es lo estándar. Lo estándar es que se trate de delitos menores y de... hay de todo, ¿no? Pero lo normal, el mayor número son delitos por ahí con el arma no apta o directamente sin arma, que tiene que ver con un robo agravado por poblado y banda. Uh-huh. Que es cuando hay más de dos o tres chicos. Sí. O por ahí con extracción, con rotura de un vidrio, cuando fuerzan una reja de una casa que está vacía. Uh-huh. Esas cosas. En los momentos que usted puede hablar con estos pibes, ¿ve en ellos una idea de querer salir, de estar pidiendo ayuda? ¿O hay un rechazo, es algo muy reactivo lo que usted le puede decir como defensor, o lo que puede decir la justicia o el sistema en sí mismo? Y hay de todo. Hay muchos casos que lamentablemente los padres son los que no entienden la importancia de que el chico vuelva a la escolarización y que no se junten con determinadas personas. Hay muchos padres que los ven por ahí de 16 o 17 años y dicen, bueno, ya es grande, que se arregle solo, y siguen con una escalerita de chicos más jovencitos y son adolescentes que están en pleno desarrollo y necesitan de la presencia y de la autoridad de los padres más que nunca. De los padres, que son pocos, son más las madres. Eso también es un tema sociológico que afecta, es decir, mucho. Son las mujeres que asumen algún tipo de responsabilidad o asumen toda la responsabilidad. Y muchas mamás solas con los chicos. Y estamos hablando, doctora, de mamás jóvenes. ¿Jóvenes qué estamos hablando? ¿25 años? ¿30 años? ¿De qué estamos hablando? Sí, de todo, porque hay algunas que son más grandes, pero no sé, continúan teniendo bebés y parece que el único que tiene que preocuparme es el recién llegado. Claro. Y este niño que también los necesita, es como que ya lo ven grande y quedan un poco... Esos chicos, sí, la verdad que es conmovedor verlos ahí en algún estado de soledad o queriendo llamar la atención de la familia. Y después, bueno, no, hay otros chicos en donde el tema del consumo hace casi imposible la comunicación, lamentablemente. ¿Y de qué manera? Porque usted dijo algo que me parece necesario profundizarlo dentro de lo posible. Es que si se toma una medida, imaginemos una iglesia evangélica que acepta trabajar con ese niño, ¿verdad? Sí. Pero los padres tienen que llevar, o la iglesia en todo caso, llevar a ese niño a salud mental, o tiene que llevarlo a un lugar para la recuperación, porque el CPA no trabaja, no porque primero, no quieran. No primero quieran. Es el compromiso de los padres. Claro. Si tenemos, que generalmente es la mamá la que logra entender. Ajá. La importancia de poner autoridad, porque la verdad que estos chicos necesitan que les digan que no te juntes con determinadas personas, no consumas determinados productos, y bueno, entonces... Siempre es más fácil lo permisivo, ¿no? Y poner la autoridad le genera conflicto. Sí. Una vez que la familia entiende, y cuando hay familia para acompañar estos procesos, la iglesia evangélica, la iglesia católica los recibe, les abre el espacio para realizar la tarea junto con algún diálogo, que generalmente tiene que ver con participación de talleres y algo. Y además, la familia tiene que tener el compromiso de llevarlo o a salud mental o al CPA o al psicólogo de la salita para que vaya acompañando este proceso, porque si nada cambia, el proceso se va a volver a repetir. ¿Ha visto muchas historias de reincidencia de estos niños? Sí, hay casos de reincidencia, pero tienen que ver con algo histórico, que es familias relacionadas con el conflicto penal. Ajá. Esos son los casos de reincidencia. Si no, normalmente pasan por este sistema y no ingresan como mayores. Ya se los ve a los chicos. Por ahí el que logró recuperarse del consumo... los vemos que por la calle nos saludan y todo, y vienen orgullosos a mostrarnos que están en pareja, que ya nacieron sus hijos, y los que no, la verdad que se los ve con un estado de salud muy deteriorado, pero no relacionado con el... O sea, hay un límite muy finito entre el chico que está en la plaza... por ahí sin hacer nada todo el día y la posibilidad de que se le adjudique haber cometido los hechos que se hayan cometido en el barrio, ¿no? O en la zona. No, y también lo pienso, aparte de esto, doctora Roncoroni, que el hecho de estar en la plaza, si hay una situación que se vive muy cerca de la plaza, van y buscan a ese niño. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Ahora, en este tiempo no, pero el año pasado era un tema bastante común. Uh-huh. Y había chicos con problemas de consumo y había algunos en particular con problemas psiquiátricos, o sea que eran atrás del chico, venía una madre preocupada porque el chico no estaba tomando la medicación psiquiátrica, se le escapaba, se iba a la plaza y bueno, y qué más fácil que traer a esta persona, claro, como responsable de todo lo que haya pasado durante el día, ¿no? Doctora, ¿de qué edad estamos hablando? Y 16 y 17 años. 16 y 17. Sí, uh-huh. Sí, sí. Y lo último, recuerdo la primera nota que hicimos cuando usted asumió, sí, que destacaba y señaló con mucha firmeza la preocupación que había observado en el maltrato que recibían los niños o los adolescentes en las comisarías. Bueno, ese tema, por suerte, desapareció. Una cosa fue... al principio, igual nosotros tenemos una rutina de recorrer comisarías y ver, controlar en los libros de ingreso de menores cuánto tiempo estuvieron, porque lo normal es que ingresen por comisaría, porque hasta que se puede acreditar la edad, lo normal es que consideren que son mayores. Cuando el papá se acerca o la mamá se acerca con el DNI y determinan que es menor, ahí el fiscal decide si el chico va a quedar privado de libertad hasta que se le recibe la declaración indagatoria. Generalmente van a un instituto que queda en Malvinas, Argentina, que es el que nos queda más cerca. Pero son horas las que están en comisaría. Y lo que controlamos también es que no pasen a donde están alojados los mayores, sino que lo normal es que los tengan sentados en una oficina o en algún lugar alejado del resto de la población de la comisaría, porque bueno, por ahí el chico avisa que es menor, pero hasta que se acredita, bueno, es esa situación. Pero serán 3 horas, 4 horas, lo normal. De todas formas, nosotros nunca desistimos de esos controles porque, bueno, puede pasar, ¿no? No hay maltrato, no hay... No, no hay maltrato porque no hay permanencia en la comisaría. No, bueno, pues 3 horas, mire que 3 horas se puede hacer bastante. Lo normal, ¿no? También nosotros cuando, en la entrevista, antes de pasar a la declaración indagatoria, siempre le preguntamos y completamos unas planillas en el caso de que nos digan que hubo algún tipo de maltrato, sí, que son elevadas a la procuración. Directamente a la procuración, sí, a Falvo. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Nosotros tenemos dentro de la rutina la pregunta si alguien le faltó el respeto, alguien, porque hay varias situaciones de maltrato que no solamente pueden ser golpes. A veces, para exhibirle la ropa a la víctima, se realiza de una forma, o por ahí cuando la víctima está en el momento de la denuncia, hacen pasar a los jóvenes por delante de la víctima para que puedan ser reconocidos. De mil maneras se pueden vulnerar los derechos, que después generalmente quedan con algún compromiso con la causa, hayan sido o no hayan sido, porque de hecho los jóvenes se visten de una forma casi uniforme, se ponen las gorritas, los cortes de pelo, y bueno, y si uno sufrió un delito y pasa a una persona esposada, muy probablemente diga que fue ese, más allá de que no pueda recordar exacto las características, claro, ¿no? Así se arman las causas también, le digo, ¿eh? Exactamente, y así tenemos la estadística de solución de conflictos con quizás con quienes no fueron. Sí, claro, y se llenan esas estadísticas y se dice, mire cómo estamos trabajando la conflictiva, ¿no? Y volvemos a la criminalización. ¿Sí? Funciona, ese es el círculo. La última, ¿sí? 2008, 2014. En el 2008 usted también me señaló el tema de las drogas. Sí. ¿No? Y hoy lo primero que me señaló es cuánto creció. Sí. Entonces, la falla es que esto no es tomado en serio, responsablemente, no hay una visualización de lo que es el deterioro social de un niño, un adolescente, que puede derivarlo al circuito criminal, porque hay grandes que también lo acercan a esto. Es decir, ¿qué está fallando? La mirada política, indudablemente. Es decir, no hay políticas de abordaje, ya no represivo, porque represivo tenemos, doctora, ¿eh? Preventivo. Sí, y bueno, yo veo el reflejo con el joven ahí sentado en la fiscalía. ¿De dónde viene? Podría ser una opinión personal, pero podría ser como poco jurídica. Yo lo que veo es que cada vez está el acceso al consumo está más a mano de los más jóvenes. En Moreno, generalmente nosotros le preguntamos qué tomaste, o porque a veces no se puede llevar adelante la conversación y bueno, incluso hay que pedir que se suspenda la indagatoria porque no está en condiciones de declarar. Y lo que más consumen son las pastillas que yo calculo que son como los ansiolíticos, que les provocan casi un estado de amnesia. No pueden recordar qué fue lo que pasó y durante el episodio se comportaban como alienados y así la verdad que los hechos no tienen casi explicación, algunos hechos no tienen ninguna explicación y cuando uno le consulta pero vos estuviste y yo no me acuerdo, estábamos tomando y la verdad que parece increíble que algo que para vendérselo a un abuelo le piden la receta y que si la receta no tiene tales características tiene que ir de vuelta al médico del PAMI a hacer la cola, un jovencito lo obtiene, no sé, casi en forma inmediata y todas las noches. La verdad que es muy preocupante. Ese es el consumo de lo más grave que... por lo menos que hemos visto nosotros, porque Paco acá en Moreno no por ahí algún chico lo ha mencionado, pero no como estándar. Uh-huh. Y bueno, y después el consumo de marihuana. Claro. Doctora, ha sido muy amable por la información y ha sido un gusto escucharla nuevamente. Que ande muy bien, ¿eh? Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Ahí pasaba la doctora Mariana Roncoroni, defensora oficial dentro de lo que es el fuero de garantía o fuero de responsabilidad penal juvenil. Las pastillas. Yo les decía antes de charlar con Roncoroni que efectivamente no había hoy Paco, se avanzó, y no son las pastillas, bueno, esta es una definición muy importante porque es una funcionaria oficial a cargo de la defensa de todos aquellos adolescentes que entran en conflicto con la ley, ¿no? Así que tiene evidentemente un registro sólido para decir que es una cuestión hoy, en términos más generales, de las pastillas. Yo digo, el Paco no está más porque hay acceso a la marihuana y a la cocaína. Se avanzó. Y se masificó. Está al acceso y al alcance. Y si está al acceso y al alcance, es porque alguien permite que esto ocurra. Está claro eso, ¿no? Porque si lo buscan como un caramelo y se consiguen las pastillas como si fuera un caramelo en un kiosco, es que hay kioscos y hay lugares ya señalados, indicados, para obtenerlo. Y si lo puede saber un niño, por supuesto que la policía lo conoce, desde ya que lo conoce. O sea, ese circuito, lejos de desmantelarse, desde la primera nota que le hicimos a Roncón en el año 2008, fines de 2008, a esta, julio de 2014, creció. Creció. Julián, tanda de media hora. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala

Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no, los recursos son inelásticos. Que le paguen en tiempo y forma a los docentes. Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. Que aumente la inversión en la infraestructura. Y quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. Que tiene que resolver el idioma que funcione bien. No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. Hablan de los pibes, cara dura, que le garantice los comedores escolares, que no le corten los servicios. Pues somos gente de diálogo y aceptamos propuestas, el gas en las escuelas, ideas, el inmobiliario en las escuelas, todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. En su vida fueron a una escuela pública. Lo primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, ya le mandamos un mensaje, no sé si llegó a los compañeros de LEAR, que hoy estaban realizando una marcha. Es una autopartista que ha despedido a 200 personas y que ayer impidió el ingreso de los compañeros delegados a la planta. Y esto se da en el marco de una potencial reactivación comercial que debería garantizar una cierta estabilidad en los puestos de trabajo que se van perdiendo todos los días en la industria. En este momento vamos a charlar con el concejal Maximiliano Tolosa, es del bloque que conduce Jorge Alagastino. ¿Por qué? Porque es la primera vez que lo vamos a hacer al aire con Tolosa, es un joven concejal. Maximiliano, ¿qué edad tenés? 26. Vos bajaste la radio, ¿no? Sí. Bien, pues. Tenemos un problemita ahí en la línea, pero bueno, te escucho. ¿Y qué ves del Consejo Escolar? Es decir, ¿cómo vos te involucrás y en qué punto te podés involucrar en cada uno de los temas que se van tratando este año? Vos asumiste en diciembre. Sí, Consejo Deliberante. Consejo Escolar. El Consejo Deliberante, sí, perdón. Sí, nosotros estamos más que nada viendo ese tema de la mano que nos pudimos dar de la provincia, desde acá, desde el Consejo Escolar también con los compañeros. Yo creo que hay muchas de las cosas que están más que nada retenidas en algunos casos por el tema de las ordenanzas, en algunas comisiones, ¿no? Yo creo que también hay que ver la voluntad de sacar algunas ordenanzas que están archivadas hace muchos años. ¿Cuáles? Y en general podemos hablar del tema de tierra, podemos hablar del tema de tierras cedidas para tener algunos planes de vivienda que no se cumplen, que se fueron viendo, que bueno, que de a poco van, yo creo que ahora en estos poco tiempo está la voluntad de ir sacando y ir viendo cómo se está trabajando, ¿no? En todo lo que tenga que ver con las comisiones. ¿Ahí me escuchás, Maximiliano? Sí, te escucho, Ah, bueno, porque te voy perdiendo, bajamos un poquito, porque tenemos un retorno, hay un problema que no sé si está allá o acá, pero... Bueno, me decías de aquellos expedientes que no salen y que deberían salir, el tema de tierras. ¿Vos ves trabajo en comisión? Sí. Y el trabajo en comisión, siendo un concejal tan joven, ¿de qué manera lo describís para quien está escuchando este programa? Yo creo que ahora es un acuerdo que hubo con el otro bloque, creo que las la estrategia creo que de ahora en adelante es hacer el tema de no hacer confrontaciones, sino más que nada acuerdos para llevar a cabo los expedientes que se van viendo en cada comisión. Yo creo que ahora hay más voluntad de resolver las cosas en conjunto que patearlo para adelante o pasarlo para otro lado, ¿no? Ahora, desde el año pasado todos los expedientes importantes se aprobaron. O sea, acá no hay confrontación, hay más bien acuerdos en el sentido que vos lo planteás. Sí, sí. ¿No? Históricamente, cuando el oficialismo ha tenido mayoría, por supuesto no necesitaba de acuerdos y después se consiguieron los acuerdos. La pregunta que te hago a partir de tus reflexiones, ¿en dónde notás vos que existe la confrontación? Si es que existe, yo no la encuentro, pero ¿en dónde la encontrás vos? Yo no participo, pero creo que son la de comisión y la de Hacienda y Presupuesto y la de Transporte, que en realidad es más que nada diferentes visiones de cómo tiene que llevarse las cosas, ¿no? A cabo. Y el tema del transporte, el pliego del transporte. ¿Vos pudiste aportar o tenés alguna idea, algún proyecto, algún tema vinculado al transporte público que hayas aportado y que debe ser tenido en cuenta en la elaboración del pliego y en el contrato posterior? No tanto, pero sí lo que nosotros hicimos un capítulo más que nada es en que respeten el tema de los recorridos, que es el tema que más le interesa a la gente, ¿no? Respetar la frecuencia y la... tema del recorrido, que muchas veces nosotros estuvimos presentando algunos reclamos de los vecinos que no, nunca llegan a cumplir ni siquiera el 80% del recorrido que figura, ¿no?, en los pliegos o en las licitaciones que figuran en el tema de la perrita, por ejemplo. Nosotros tenemos el problema que el 23 todavía sigue circulando diciendo que llega hasta San Atilio y es mentira. Por ejemplo. Claro. ¿Cómo empezó tu carrera política? Yo arranqué en el 2001 trabajando en un comedor comunitario a los 15 años. ¿En Cuartel Quinto? En Cuartel Quinto. A los 16, 17 años empecé a unirme a Jorge cuando él estaba en el Colmenar. Jorge Alagastino, sí. Jorge Alagastino. Después seguimos siendo parte de la juventud de la FTV con Luis Delía. Eso ya en el 2001, justo cuando tomó el tema del caos social que hubo ahí. Nosotros empezamos con el tema de las ollas populares sobre la Sabrina de Lamas, con algunos compañeros también del Colmenar y otros compañeros del Partido José Paz, apagando un poco también el incendio que hubo también ahí con el tema de los saqueos, que en esos tiempos tuvimos intervinencia por llamado del señor Mariano Huesca, que en esos tiempos era la cara más visible del trabajo social en Cuartel Quinto, que hasta ahora sigue siendo Jorge, ¿no? Estuvimos ayudando ahí un poco con todo ese problema. Y después pasando a ser parte también de la juventud, ahora que somos de nuevo Moreno, y trabajando desde esos tiempos hasta ahora, con todo lo que tenga que ver el tema juvenil, el tema de deportes también con los chicos. Bueno, conociendo Cuartel Quinto como lo conoces, ¿qué reflexión tenés de la situación social que se vive hoy en Cuartel Quinto? Es medio preocupante, pero también tiene que ver con un contexto histórico, político y también lo social, el tema de cómo cada uno fue resolviendo algunos temas personales, ¿no? Por el tema de que, como decimos siempre, que nunca se va a llegar a tener el trabajo para todas las personas, y también el tema de que cada uno encuentra sus recursos, digamos, y hay muchos jóvenes que están yendo por el mal camino, digamos, encontrando la solución por otros temas. Yo creo que muchos de los problemas que está sufriendo el Cuartel Quinto y mucha parte de Moreno es por el tema de las drogas, ¿no? El tema de la venta y el consumo de muchos jóvenes en el partido de Moreno. Y el tema también del otro tema que se está creando una situación media extraña por el tema de la violencia, de violencia por violencia, ¿no? Yo creo que una de las cosas que está pasando no solamente repercute en los barrios, sino también en la escuela, en muchas instituciones, es el tema de violencia por violencia, ¿no? Más el enojo, que otro tema también que está sufriendo Cuartel Quinto es el tema de la discriminación que está sufriendo nuestro compañero paraguayo, ¿no? En todo el tema que tenga que ver, porque como decimos siempre, no todos tienen el mismo problema. Yo creo que es una situación que se fue planteando por el tema de las tomas, se fue desplegando y echándole la culpa 100% a los compañeros que están en los temas del asentamiento, ¿no? Dos preguntas finales. ¿Estás escuchando a Maximiliano Tolosa? Sí, sí. Es concejal del bloque que conduce Jorge Lagastino. Jorge Lagastino, que es quien está realizando campaña en forma constante hoy, apuntando a Scioli, presidente del año 2015. Sobre Cuartel Quinto, ¿sabes qué? Yo no veo del año 2001, pasaron 13 años, yo no veo más obra pública en Cuartel Quinto. Sí, yo creo que también eso tiene que ver con el tema de cómo se manejan los fondos municipales, ¿no? Cómo fueron destinados el tema de las obras. Yo creo que no solamente en Cuartel Quinto, sino que en muchas partes de Moreno no se ve ninguna obra pública, más allá de que un alumbrado o una mejora del tema de las tierras, en el sentido de las calles, o el tema empedrado. Yo creo que nunca se ve otra cosa, una obra grande, Cuartel Quinto, pero no, creo que en Moreno, en muchos lugares, tampoco se vio una obra que, digamos, que marque diferencia a una obra como una salita como se está pidiendo también, ¿no? Claro. Vos que te hiciste, me decían, las ollas populares, ahí Saavedra Lamas, sí, que es la calle que divide Moreno de José Cepaz. Sí, sí. ¿Verdad? Y que sabés la historia de la Mutua del Colmenar, del tema de las calles. Cuando escuchaste que la solución ante la falta de obras de pavimentación y asfalto eran los cascotes, ¿qué te pasó? Y en realidad es como, digamos, tendría que haber sido otra solución, pero a nada, no solamente lo digo pues yo, no lo digo por los comentarios que tenemos con los vecinos, a nada era algo mejor. Los vecinos esperaban, muchos tenían pedidos de hace 10 años por el tema de asfalto y nunca figuró. Y esto era lo más rápido, ¿no? Tenemos compañeros que hicimos una asamblea en el Vergel, que hicieron una nota, presentaron nota y a los 40 días se les faltaron las tres entradas, digamos, de Vergel. Fue algo directo y algo más rápido, digo, ¿no? Sí. No es la solución, porque muchas veces lo que suele pasar con esto es que no te hacen el tema del zanjeo, no te hacen el tema de la intubación, porque solamente tiene el cascote, lo pisó, y después tienen el problema de las inundaciones, ¿no? Sí, ahí el Vergel, bueno, vos que sos de Cuartel Quinto conocés, fue una lucha que llevó mucho tiempo para que sea una unidad sanitaria, es una posta sanitaria, sí. Y hace poco me crucé con una vecina del Vergel ahí en el cruce, y me decía que se va deteriorando el asfalto porque hacia el fondo hay un curandero, vos sabés. Sí, bueno, ¿no? Ramón, hace años que estás ahí. Por eso, entonces, claro, se hizo el asfalto, está bien para los vecinos, pero para el fondo está el curandero, que es realmente muy popular y va muchísima gente. Mucha gente, y bueno, el tema... De todo el país va gente. Sí, sí, sí, bueno, tiene... Es un pay curandero, me parece. Es un pay curandero, y bueno, tiene toda la gente, tiene fotos, que fue Moria, que fue Susana, que eran gente conocida, del ambiente llegamos. Muy conocida, y bueno, la gente eso lo sabe, viste, es... Bueno, gente cree en algunas cuestiones, bueno, cada uno cree en lo que cree, ¿no? Sí, pero, claro. Sí, sí, el tema es que hay mucha circulación de gente que viene en combi. Sí, impresionante. Bueno, que pague el PAI el asfalto, ¿no? Bueno, y el otro, también el problema que está teniendo ahora, que es el tema de las asfaltos en todos lados, ¿no? El tema del recorrido de los colectivos, que cada vez van deteriorando más los asfaltos y... No se hace cargo nadie, ¿no? No, vos sabés que, mira, no solamente no se hace cargo la empresa, que es La Perlita, sí, sino que en nombre de la prestación, porque no puede dejar a un barrio sin el servicio público, va por otra calle. Entonces empieza a romper la otra calle. Sí, ahora lo que está pasando ahora en Cuartel Quinto está cortado directamente. La línea 23 no entra más ni para Anderson ni para Namucurá. ¿Y por dónde va entonces si no entra Anderson en Namucurá? No, llega hasta el cruce de Erqui, digamos, el cruce de José Paz, y llega hasta la entrada de Barrio Máximo. ¿Solamente la entrada? Solamente la entrada. ¿Qué va por Saavedra Lamas? Hasta la entrada de Máximo, enfrente de la nueva casita de José Paz. Sí. Hasta ahí nomás llega. Es decir, y entonces el vecino para adentro tiene que caminar como 20 cuadras. 15 cuadras, 20 15 cuadras, 25 cuadras en algunas situaciones, porque es justo el punto medio entre lo que es Sancho, Milenio, Alem, claro. Bueno, entonces, en este caso, si uno lo piensa en perspectiva, y Maximiliano, estás escuchando al concejal Maximiliano Tolosa, el pliego debería tener algún tipo de sanción para una empresa que por destrucción de, la, de las arterias por donde circula el colectivo. Y cumplimiento, en realidad, porque está, me habían dicho que está, pero tiene que verse el tema del cumplimiento, ¿no? Porque tiene que cumplir el... Bueno, pero hoy está incumpliendo con el servicio público que debería dar en un recorrido que hacía, que es el 23. Y sí, ya se habían presentado. No, pero digo, no se puede esperar hasta noviembre. No se puede esperar hasta noviembre, porque esas personas, así como vos te acordás cuando estaban cortando la ruta, sí, y se tenían que bajar en Estefan y caminar 500 metros para hacer un transbordo e ir hasta la zona de Cuartel Quinto de Benia y estaban todos enfurecidos. Fíjate que hoy lo que vos estás contando es que el 23 va por Saavedra Lamas hasta la punta de las casitas de José C. Paz, sí, no ingresa a los barrios, no ingresa a Alem, ¿no? No, que es el último barrio. Entonces tienen que caminar esas personas 25 cuadras. Sí, sí. Y nadie putea. No, el tema es que la gente en realidad, lo que están apoyando a los vecinos, algunos vecinos, no todos, es el tema que no quieren más que se deteriore más el asfalto. Porque no es un asfalto pintado, como se dice... Era un asfalto... No, si es hormigón, por la entrada del 23, el hormigón va a una plaza donde están las dos escuelas ahí cercanas. La 57, la 9. Y la 9, así que sí, es un hormigón, ese se rompió, ¿verdad? Pero bueno, si no se hace cargo el municipio y no se hace cargo la empresa, el resultado es el que vos estás contando, no yo, Sí, sí, que sí, tiene que caminar 15 o 20 cuadras. El tema también que habría que ver cómo se hace por el tema de que... está sufriendo una ola de inseguridad también, y es como que todo se va subiendo. Los últimos casos que pasaron, bueno, más allá que sea interno en el sentido que sea problemas entre jóvenes, por el tema de venta, y yo creo que tiene que ver también con toda la situación que están pasando ahora, ¿no? Todo que cada uno busca su, como decían antes, todo el mundo busca su refugiarse en algo y demostrarse de alguna forma, y yo creo que está ganando el tema de la violencia por violencia, el tema de la marginalidad, el tema de que no siempre pasa por el tema de ser pobre, ¿no? Porque muchos dicen que, como siempre remarcamos, si tratamos de demostrar el tema de que los jóvenes son, por ser joven y ser pobre, son delincuentes, ¿no? Yo creo que son más vulnerables, más que nada. Bueno, y te hago la última consulta, charlando con Jorge Lagastino, que es el líder del bloque que vos integrás, sobre el tema del transporte, dijo, yo considero que deberíamos sentarnos todos con la señora Cristina Mesa y escuchar a ella qué tiene para plantear. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Y yo creo que la vez pasada, porque Jorge habrá hecho en todos, porque muchas veces hubo reuniones de comisión, estuvo presente, pero después las cosas se resolvían fuera de las comisiones. Yo creo que más que nada sería por ese tema, ¿no? Claro, pero ¿vos te sentarías con Cristina Mesa? El tema es que tendríamos que ver cuál es el planteo que presento, ¿no? El tema es que el Consejo Deliberante le debe decir a la empresa, es esto que vos estás señalando, Maximiliano, que porque se rompió la calle, el 23 no ingresa a Alem, ¿verdad? Entonces tienen que caminar de nuevo, 20 cuadras. Ya no estoy diciendo vamos por mucho más. No estoy diciendo que cumpla lo que antes cumplía. Fíjate a lo que llegamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que sentarse por a hablar eso, con por él? Eso yo sí. Te digo, es como que uno le van quitando también a los compañeros, trabajadores, le van quitando también sus cosas que... Por eso es mucho, porque fue la pelea que nosotros decimos, no solamente el tema de las calles, sino también el cumplimiento de los recorridos como tendría que figurar, ¿no? Muy bien, bueno, Maximiliano Torresa, muchas gracias. Hasta luego, gracias. La primera nota que hicimos con el joven concejal. Wow. Saavedra Lamas es la calle, vos chocás, vas por la 24, ¿no? O la 197. Y doblás a la izquierda, hay una YPF. También una parrilla que servía ahí de aguantadero de algunos que hacen el negocio con la trata y demás. Que la policía, por supuesto, no va a investigar. Lo digo con cierto conocimiento. De haber pasado un viernes con un compañero a la noche, y decía, ahí donde figura y es el registro de una causa que debe seguirse, que no se siguió. ¿Sí? justo en el cruce. Entonces el colectivo del 23 dobla a la izquierda y debe ingresar a los barrios. Alem es el que recuerdo porque en Milenio también, pero son barrios que necesariamente sus habitantes demandan llegar no hasta la puerta de la casa, sino hasta el fondo, hasta las escuelas de la 9 que decía Maximiliano, y otra que está 300 metros antes de la 9. ¿Por qué señalo esto? Porque si no se tiene en cuenta que el laburante que viene de Capital Federal, que tiene que tomar el 23 acá, en la estación, y tiene que llegar al barrio, Alem, pero no llega Alem, sino que el colectivo lo baja en Saavedra Lamas y tiene que caminar 25 cuadras, ¿qué sucede con los chicos que van a la escuela? Entonces me acordaba, mientras charlaba con Maximiliano Tolosa, lo que nos decían los vecinos de 23 de diciembre, ¿no? Que porque el estado de las calles es deplorable, la única que puede conectar al barrio 23 de diciembre con Cuartel Quinto es Conscripto Bernardi, y es la calle muy bien asfaltada, es hormigón ese, donde van los camiones y depositan la basura y las ramas en la cava de Stefani, pero hacia adentro, el propio barro que generan, los camiones va destruyendo la calle, entonces hace intransitable salir del barrio, lo que tiene un impacto en la escolaridad. Entonces pensaba en los chicos que tienen que ir a las escuelas mencionadas, ¿cómo hacen? ¿Qué tienen que cruzar? Del Milenio tienen que cruzar Alem, cruzan por adentro. ¿Y el derecho dónde está? Si la perrita rompió la calle, no la rompió de un día para otro, especialmente esa calle por donde ingresaba, que es hormigón y lo conoce Maximiliano Tolosa y lo conoce Agastino y tantos que viven en Cuartel Quinto, lo que falló en el tiempo es que no se mantuvo. Entonces, si una obra no se va realizando en un mantenimiento lógico, lo que se produce con el tiempo son enormes cráteres que hace imposible que el colectivo pase por allí, porque se puede quedar el colectivo. Entonces la empresa dice, voy a romper la unidad. Presté el servicio hasta donde lo podía prestar. Yo ya cumplí con la comuna, con el asfalto caliente y lo que me piden, y mucho más. Que lo resuelva el municipio, porque lo tiene que resolver el municipio, salvo que el municipio le diga a la empresa, usted tiene que pagar un impuesto por el uso, que es lo que propone el Frente Amplio ahora. Ahora, que la empresa pague un impuesto, que se genere un fondo específico, y con ese fondo específico se mantienen los pisos que utiliza la empresa, porque le está dando a esos pisos, a esas calles públicas, un fin comercial, dentro de un derecho. Bueno, yo les quiero decir, cuando se discutió el pliego en el año 2004, todo esto se hablaba, todo esto. Porque en el año 2004 las calles también estaban hechas pelotas, no tanto como hoy, pero estaban rotas. No era la panacea, Moreno. Entonces, 10 años después, discutimos lo viejo, para ver si en este contexto de cierta fragilidad económica que los empresarios reclaman hoy, reglas más claras para seguir produciendo, ¿qué se le va a sacar a la perlita? O en todo caso, la perlita le puede decir al gobierno, ¿es esto lo que yo voy a hacer? ¿No están de acuerdo? Bueno, me puedo ir. ¿Se imaginan ustedes eso? Yo vuelvo sobre algo que es elemental. ¿Se imaginan que el municipio de Moreno saque del juego empresarial y del transporte a una empresa de Moreno que hace 50 años labura acá? Imposible. Bueno, esa empresa, que cumple 50 años, es la que hoy decide marginar del derecho a los vecinos de Cuartel Quinto. Con una premisa, la perlita, que dice, ¿tiene que arreglar las calles la municipalidad? ¿O solamente pasan los colectivos por acá? ¿Se entiende? La empresa puede decir con total claridad que no es la única empresa, no es el colectivo el único que pasa por esa calle. En todo caso, puede haber una responsabilidad compartida. Esto es lo que hay hoy en el Consejo, ¿eh? En el Consejo Deliberante. Se tiene que mandar desde el Ejecutivo el pliego. Algunos dicen que hay una posición bien definida, no pudimos hablar con Walter Correa, pero queremos hablar con él, que es el presidente de la Comisión de Transporte, que es del gremio de los curtidores. Correa es un hombre paso de rey, porque parece que tiene una posición en donde no estaría en condiciones de aceptar todo lo de la empresa La Perlita. Es decir, algunas cosas va a tener que ceder la empresa. Y cuando cede la empresa se dirá que se le ganó a la empresa y que estas cuestiones son muy difíciles. No es muy difícil enfrentar a los monopolios. ¿Y quién carajo creó los monopolios? ¿Qué nacieron debajo del piso los monopolios? ¿O una política en Moreno que edificó los monopolios? Y esa política fue una arquitectura desarrollada por el señor Wes Arregui y compañía. ¿Está? Julián, separado y nos vamos. Estás escuchando Recorte Informativo. Ahora sí, después de pasar estas dos horas con cierta velocidad, nos tomamos un mate con el estimado Julián. Cerramos el programa, quienes hicimos recorte hoy, Bernardo, Cintia, Julián, Rubén, quien les habla, tengan buena jornada. Mañana estamos con ustedes acompañándolos aquí en la 90.1 en esto que llamamos Recorte Informativo. Chao, gracias. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.